Pero claro, como ya muchos nos imaginamos, eso te puede conducir a la duda, necesariamente. Y entonces agrega, y oscuramente Dios, eje de mi alma, oscuramente Dios. Fantástico. Yo a este tipo le creo. Los que están todo el día piripipí con los pajaritos. Otra vez escuchaba un programa que durante el principio, bueno, creo que la mayoría son así, ¿no? Es un programa de hace varios años, hecho a miles de kilómetros de Argentina. Digo, para que se enojen los que están lejos, en todo caso. Todos comenzaban el programa diciendo que estaban con pensamiento positivo. Sí, sí, aquí estoy, vamos a ver tal cosa. Siempre con pensamiento positivo. Y el otro, sí, porque lo positivo, yo digo, están todos padeciendo situaciones muy tristes, muy dolorosas, muy graves. Si no, no se explicaría que hablen de pensamiento positivo. O sea, sí, cuando vos acabás de conocer a la mujer de tu vida, ella te ha dicho que siente por vos algo similar y están yendo a pasar un fin de semana no sé dónde, vos te repetís que tenés que tener pensamiento positivo. No, uno se repite lo del pensamiento positivo cuando uno está mal. Desde ese lugar es que yo digo, ah, mirá, el tipo cruz de autenticidad, hermano, las cosas como son. A veces vienen bien, a veces más o menos, las cosas como son. Así que Dios se me aparece oscuro, como se le aparecía además a los grandes místicos, ¿no? Por supuesto. Pero no al que repite lo que ha escuchado por allí. Y mirá, un paralelismo medio extraño, medio oblicuo, me salió la paralela, señor. Catalina Harsch. ¿Qué quiere que le haga? Hay una sola vocal para siete letras. Catalina Harsch. En un libro que se llama Identidad del psicólogo, nosotros siempre publicamos el vínculo a los libros que mencionamos. Identidad del psicólogo, así comienza su libro esta tipa. Yo me muero de ganas de leer el libro entero. El hombre, dice, ese ser cuyo signo es la contradicción. Ese ser valeroso, sensible, cálido, apasionado, frío, distante, egoísta, rencoroso, cruel. ¿Entendés? Ahí está la cruz de la autenticidad. Somos las dos cosas. Pero hay una declamación, la luz, el yo ideal, que somos valerosos, sensibles, cálidos y apasionados. Y de la sombra que hemos estado prohibiendo toda la vida, lo que esperamos es que se aparezca con estas virtudes, negando todo lo demás. De hecho, solamente es posible la sombra en la gente que busca la mitad de lo que somos, necesariamente, casi por definición, ¿no? Si vos estás dispuesto a ver tu sombra, la de tu hijo, la de cualquiera, no va a haber sombra, digamos. Así que el hombre, ese ser capaz de vibrar intensamente, de aventurarse a lo desconocido, de arriesgarse, de cuestionarse, ese ser que se asusta y experimenta culpa y se muere de miedo y es un cobarde, yo agrego cosas para darle un poquito más de sal, ¿no? Ese ser aprisionado entre sus propios temores, ese ser capaz de vivenciar la solidaridad, de ser uno con sus semejantes, de ser capaz de aislarse, de ignorar a los demás y de no darle bola a nadie. Las dos cosas nos dice Catalina Hirsch que somos. Y entonces ya está, si vos tenés suficiente dosis de esto, es muy difícil que de golpe te encuentres con algo desagradable en el ropero, digamos, ¿no? De entrada, todos, igual que el curita, amamos la verdad, las cosas como son. Pero para eso hay que tener una fe importante en que el Dios es bueno. Por lo menos que no es un tipo que hace ardides para engañarnos y llevarnos a la maldad. Las cosas como son tienen que ser buenas. Francisco de Asís confiaba que había una verdad. Así que si aparecía algo malo, en algún momento el tipo profundizaba más porque detrás de lo que nos parece malo, seguramente se esconde algo bueno. ¿Y qué pasa? Lo decía George Orwell la vez pasada. Somos tan maleables, tan influenciables, que si vos vivís en un lugar en el que todos creen que en el fondo sos malo, y que en el fondo el amor no es posible, y que nadie te va a reconocer lo que sos, o sea, si vivís en un lugar en el que todos dicen que tienen pensamiento positivo, pero son unos amargos, y no tienen fe en la bondad del mundo, vos a los pocos años vas a estar pensando de esa manera. Si vivieras en un lugar en el que te dice, no, la naturaleza humana es buena, vos por más que le pegue, que le insultes, que no le dejes, siempre la bondad, la confianza, la nobleza va a triunfar. Si vos te criás ahí, vas a ser protagonista de las cosas que vamos a escuchar en el próximo bloque, dentro de algunos minutos, un hecho histórico. Somos tan influenciables. ¿Cuál es la verdad de las dos? Mirá, por lo que estamos viendo, no importa cuál sea la verdad de las dos. No importa cuál sea la verdad. Importa las creencias que repetimos y que nos repiten con las acciones. No importan las palabras. No importa la conciencia. No importa lo que pensemos. Importa nuestro inconsciente, no nuestro consciente. Así que si inconscientemente papi y mami te han tenido fe, de verdad, incluso cuando vos te equivocabas, abrían grandes los ojos y para sus adentros, sin que vos te enteraras, decían, ah, le irá bien por ese camino que yo no conozco. ¿Le irá bien o no? Si sostuvieron ese misterio, esa incertidumbre acerca de que seguramente vos acertaras o que tenías posibilidades de acertar, aunque a ellos no les pareciera. Si tus papis inconscientemente lo hicieron, aunque lo hayan hecho por miedo, por lo que fuera, entonces seguramente no vas a tener sombra. Y si tus papis, declamando que tienen un pensamiento positivo, en realidad desconfiaban todo el tiempo del rumbo de los acontecimientos e intervenían en ellos para que no ocurriera lo inevitable malo que iba a ocurrir. Aunque declamaran que el mundo es bueno y que el amor existe, te estaban enseñando esta otra cosa todos los días. Si alguien quiere llamar a la radio para repetir incansablemente que el mundo es bueno, ¿cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 42 21 600. Si alguien quiere mandar mensajito de texto que diga que el mundo es malo, malo, malo, malo, malo, malo, lo puede hacer al más 54 388 4738 438. Y si alguien quiere publicar una foto, suponete, de Claudio Naranjo diciendo el mundo no es ni bueno ni malo y así, cualquier cosa, no importa, ya con la foto de Naranjo ya es muy impresionante. ¿Cómo puede hacer? Lo puede hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Mira, hablando de Roma, ¿no? ¿Cómo nos salen de locos los chicos, ¿no? Hace un rato hablábamos de Niels Bohr, un danés nacido en Copenhague, que recibió el premio Nobel en 1922. Mirá, Niels Bohr fue uno de los que participó en el programa este para fabricar la bomba atómica, en el proyecto Manhattan, que se llama, ¿no?, en Estados Unidos, y que finalmente la lograron hacer. Era un tipo muy prestigioso, el danés de oro, le decían ahí en el barrio. ¿Qué hace, Neil? ¿Cómo andaba? Bien, yo soy el danés de oro, y vos y yo de plata. Ya dijimos que jugaba al fútbol, muy bien, ¿no? Tenía que revisar cualquier escrito hasta estar seguro de que transmitía exactamente su pensamiento. Podía hacer 10 o 15 borradores diferentes, un loco obsesivo. Con el hermano Harald, lo dije bien, Harald, jugó al fútbol, fue muy compañero. El hermano era más inteligente que él. Mirá qué interesante. O sea que, chicos, no hace falta ser inteligente. Sí, para jugar al fútbol, ¿ves? Ese fue el que salió subcampeón en 1908 con la selección danesa de las Olimpiadas. pero el del Premio Nobel fue el menos inteligente, ¿eh? Vamos anotando. Igual que sus padres, Niels Bohr no quiso una ceremonia religiosa al casarse. Había dejado de creer en Dios cuando era adolescente. Tal vez amaba la verdad, tal vez algún cura lo maltrató, andás a ver. No puedo entender cómo he podido creer en todo eso. Hoy en día no significa absolutamente nada para mí, decía Niels Bohr, para que algunas señoras vayan ganándole antipatía y así nos preparamos para el último bloque. Mientras tanto, escuchamos un poquito más a Claudio Naranjo. 56 viene ahora. Va a seguir siendo crudo Claudio Naranjo. Nos evita a nosotros el trabajo de serlo. ¿Cómo hacemos, Claudio, para desbloquearnos? ¿Cómo hacemos para que en esas situaciones de rabia, de incomprensión con el hijo, ¿cómo hacemos para sacar la parte más comprensiva? Todos llegamos, saliendo de la infancia, quedamos muy resentidos de las heridas que hemos recibido, de las frustraciones, de la carencia de amor también, porque es como si hubiera una epidemia en el mundo de la escasez de amor, como si ninguna generación llega a tener todo el amor que necesita, porque los padres están trabajando, los padres están en la guerra, los padres están tratando de ganarse la vida y no alcanza que los dos trabajen, ¿y dónde está la atención que queda para los niños? Las situaciones de vida y las situaciones económicas, sobre todo, han perjudicado mucho a los niños. Entonces, cada generación está como en una situación en que cada uno quiere ser querido. La madre no tuvo suficiente amor, la madre no llenó su recipiente, no llegó su corazón de amor. Y cuando tiene que darle al hijo, está como en conflicto, no tiene la plenitud que le permitiría darse por entero, no está tan disponible, necesita ocuparse de sí misma, necesita su búsqueda. Entonces, la pregunta es cómo las personas pueden llegar a una mayor plenitud, entonces podrán dar más. Este es algo que se viene escuchando desde hace mucho tiempo y en lo que yo cada vez desconfío más, ¿sabes? Esto de que hay que ocuparse de uno mismo para, en este caso, dijo, ser mejor madre o mejor padre. Es que yo no lo creo ya. Dejé de creerlo. El que se va a ocupar de uno mismo es el mismo que ha llegado hasta acá. Es ese mismo. No ha habido cambio de capitán. ¿Cómo hace ese para cambiar su música? Porque él ha llegado hasta acá tratando de tener un comportamiento agradable a los demás para obtener ventajas. Que lo quieran más, que lo acepten, que no lo expulsen. O ventajas a veces más específicas, ¿sí? Tener más poder en el trabajo, en la pareja, donde fuera. O frente al hijo, precisamente. Esa ha sido su música. Su música ha sido prevalecer, especulando acerca de cómo conviene mostrarse. Esa es la persona que va a decidir qué tratamiento hace para estar mejor en el sentido que ella misma lo está definiendo. ¿Entendés? Por eso, tal vez sea por eso que la cosa no funciona. Yo, ya con mis 61 años, miro hacia atrás. Esa es la ventaja de ser viejo, chicos. Miro hacia atrás y recuerdo perfectamente gente que hace 30 años dijo esto. ¿Entendés? Ya pasó tiempo suficiente. Gente que lo dijo hace 20, hace 25, hace 10. No, yo primero tengo que estar en paz con mi alma. Y yo me lo crucé antes de ayer. ¿Cómo pensás que estaba? Es que ese que dice que yo tengo que hacer algo conmigo... Bueno, me voy a repetir, perdón. Es el mismo salame que nos trajo hasta acá. Y el problema no es que él sea autoritario con el hijo. El problema es que todo lo que él hace es para obtener un beneficio, digamos, en definitiva. Para no salir perjudicado. Es resultado del resentimiento que él padeció de niño. Entonces vos me decís, bueno, Carlos, que trabaje ese resentimiento. Bueno, qué sé yo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? No es que yo no sepa cómo se hace. Lo que yo digo es que el que lo va a hacer, lo hace para obtener el beneficio de que vos creas que te curaste. Para que vos creas que te curaste, de algún modo tenés que seguir el mismo lugar. Debería haber unos psicólogos que estuvieran dispuestos a ser considerados malos psicólogos y que cambiaran a la persona, pero que la persona creyera que la han perjudicado. ¿Entendés? Es una vueltita media nihilista que me acabo de pegar. Bueno, pero básicamente es ese. El que dice que quiere cambiar, el que dice, no, yo voy a estar en paz conmigo. Cuando vos ves las cosas que hace, esas cosas que hace no le significan ningún cambio en su música de base, que es hacer lo que está premiado y de moda hacer, hacer yoga, aprender saumerio, creer en el amor universal, si todos juntos lo podemos, poner me gusta en la rebelión del sur del Congo, y los negros luchan por su dignidad, y las mujeres de Moscú que han hecho una marcha caminando con las manos diciendo no maltraten a las mujeres. Él sigue maltratando y maltratándose igual que siempre, pero lo que hace ahora es ir actualizando su careta que le es aprobada por la cultura, algo así. Por lo menos yo, de las, no sé, 100 personas que conozco, no sé si he visto cambiar una, tal vez dos. Y ninguna lo ha hecho siguiendo los caminos que se autorrecetó. Han sido golpes de la vida, han sido crisis, han sido pérdidas importantes. Y el tipo inevitablemente, como le debe haber pasado a Eduardo Meana, dice cruz de autenticidad. Oh. Y creo que cualquier oyente con una mano en el corazón podría decir, che, pero algo de razón por ahí tiene este Monterroso. En otra cosa no, pero si yo llegué hasta acá, yo soy el que he construido esta clase de relaciones que tengo, esta personalidad, yo voy a saber ahora hacia dónde hay que ir. ¿De dónde sale esa sabiduría? Voy a desconfiar de ese que está decidiendo eso. Ahí comienza la historia. Yo en eso sí creo, Krishnamurti. Desconfía de lo que estás pensando. Sospechá de tu sistema de autovalidación que incluye los pasos que vos podés dar para no ser como sos. Para no ser eso despreciable que sos, que está despreciado por el mismo que nos trajo hasta acá, de vuelta. Desconfía de todo ese círculo, dice Krishnamurti. ¿Y entonces qué hago? No hay forma de responder esa pregunta. Cualquier respuesta va a ser a su vez sospechada, pero léalo a Krishnamurti. Me salió Krishnamurti, pero puede ser Nietzsche. Claudio Naranjo está diciendo algunas cosas importantes. Y si no, mira, yo tengo una curandera amiga que te saca cualquier cosa, ¿eh? Sí, te saca los pajaritos, te cura, ella tiene sus métodos. Yo fui, mira, grabé la entrevista con ella. Buenas noches. Vine a verla porque estoy... ¿Cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé. Como que no me siento bien, me siento infeliz. Ah, a ver, abra la boca y diga A. Ah. Sí, un ego sobrecargado. En vez de A, usted dice A. Uy, cierto, no me di cuenta, perdóneme. A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino? El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío. Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos. ¿95 centavos? Claro, siempre le faltan 5 pal pez. No entiendo. Dígame, ¿usted es quien quisiera ser? Bueno, sí, pero no, la verdad que yo quisiera ser mucho más... Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente. ¿Y se puede curar? No, es muy raro que se cure la neurosis. ¿Neurosis? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe. Bueno. Ah, y me toma... un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día. ¿Agua?